Por un lado, Macri sale a decir que se está reactivando el país, que está creciendo el empleo. Por otro lado, nos dejan a 600 trabajadores en la calle. Nosotros particularmente estamos sufriendo esta situación, pero sabemos cómo se vienen dando las cosas en el país. Ahí en la localidad de Florida, estamos cerca de la fábrica Van Gogh, que también cerró, cerca de Atanor, que también cerró. Entonces, en la zona tenemos una situación muy complicada en cuanto a los cierres de fábricas y familias en la calle, ¿no es cierto? Pero ya te digo, estamos en los portones garantizando que no se lleven nuestra fuente de trabajo. Queremos volver a trabajar en Florida, creemos que están las condiciones dadas. Si nos abren los portones, en media hora la fábrica se pone a producir, entonces eso no sería problema. Argumentan de que tienen crisis, que para ellos es más viable producir allá, pero nosotros nos consideramos que eso no es así.